cable. Ahí está. Con series, ¿no? Bueno, buenísimo, sí, porque arrancamos una séptima temporada, pero con un escenario interesante para el tema del animalismo, ¿no? Sí, bastante. En 7 años han cambiado muchas cosas. Una de ellas, que yo creo que es la más importante, es la difusión y la inserción que ha tenido el movimiento animalista en general en toda la comunidad concordiense y también, ¿por qué no decirlo? Porque lo hemos palpado en las comunidades de otras ciudades, ¿no? Sobre todo Entre Ríos, que es lo que más conocemos, a través de nuestra red de entidades animalistas que está en conformación. Hoy en día es un foro, estamos trabajando para lograr la personería jurídica y convertirlo en una persona jurídica que pueda actuar con todos los derechos que tiene una institución. Con la participación de los distritos de la provincia, que ya es un dato importantísimo. Sí, sí, es innegable la cantidad de personas que se han adherido a esta red. Hay solamente 3 o 4 que estamos en condiciones legales como para conformar la federación, que es como se va a llamar esta agrupación, pero con 3 ya es suficiente para formar. Y el resto serán todos integrantes, miembros de esta federación, claro, para lo cual no necesitan estar constituidos legalmente, sino simplemente ser participar y tener toda la, digamos, el respeto necesario por los derechos de los animales y cómo defenderlos. En este punto, el año pasado hablamos mucho de lo que es la Ley de Protección Integral de los Animales. Sí es un factor común en toda la provincia. Sí. El pedido es común de todos. Sí, es el objetivo principal que tenemos para este año. Ahora el 8 de mayo vamos a estar juntándonos en Paraná. Lo pensábamos hacer el 10 de abril, pero hubo algunos problemas de tipo personal con algunos, fundamentalmente nosotros acá en Concordia, que teníamos fecha de vacunación y no podíamos abandonar esa fecha. Que tiene que ver lo que sería el primer encuentro de esta temporada de este año 2021. Exacto, porque el último fue el año pasado, prepandemia, y ya después, posteriormente, solamente reuniones a través del Zoom, ¿no? Virtual. Lo cual es importante mantener el contacto, pero también es importante de manera presencial, respetando obviamente todos los protocolos, como lo vamos a hacer. Pero es necesario que nos encontremos personalmente para darle una mayor solidez a este movimiento que queremos que llegue a buen puerto. Y como te decía antes, el objetivo principal este año va a ser empujar para que la Ley Provincial de Protección Integral salga, ¿no? Salga y salga tal como está. Que hay que decirlo, estuvo un poquito frenada, parecía que se encaminaba bien ya el año pasado, y te diría que uno hasta tuvo muchas esperanzas, pero después empezamos a detectar algunas cuestiones ahí de trabas intencionales. ¿Esto sigue así? Sí, esto sí, por lo menos hasta ahora no hemos notado nada para el cambio, pero de todas maneras nosotros tenemos nuestras argumentaciones para oponernos a las argumentaciones de quienes están queriendo que esta ley no salga, y fundamentalmente son los propietarios de caballos, Tanto y que aparte ocupa cargo en las cámaras legislativas, esto hay que decirlo porque es así, la resistencia hoy viene por ahí. Sí, hay un par de ellos que son propietarios de animales de carrera y forman parte de cámara legislativa, ¿no es cierto? Tanto de diputados como de senadores. Después hay un gran arco que obviamente que está en apoyo a esto, igual, esto lo voy a decir yo, no Horacio. Hay varios que podrían hacer más presión, que ocupan cargos, ocupan una banca en los cuerpos legislativos de la provincia, porque te apoya, pero te apoyan y estaría bueno que el apoyo sea real. Claro, que sea integral como la ley. Público, que lo hagan público, que agarren un medio y digan yo apoyo esta ley por esto, por esto y por esto, ¿no? Porque son representantes del pueblo y hay, como dice Horacio, un gran crecimiento y una gran demanda para que esto se transforme en una ley en la provincia. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Viste que hay una demanda y eso es importante. Cuando vos encontrás a vecinos que antes estaban desinteresados en el tema uh-huh. animalista y hoy están involucrados sí. es porque hay un cambio. Y hay un cambio. ¿Y sabes por qué viene el cambio? Exactamente igual que como sucedió con los zoológicos. Uh-huh. Porque anteriormente la comunidad, la población en general, no estaba enterada de cuáles eran las condiciones en que vivían esos animales y cuál era el objetivo de ese encierro, que no era para nada ni ético, ni humanitario, ni siquiera educativo. Entonces, una vez que empezó el despliegue por parte de los animalistas, entre ellos nos contamos, difundiendo los conocimientos de por qué nos oponíamos al encierro de animales exóticos, silvestres y también autóctono, la gente comprendió cuál era el cambio y por qué era necesario. Y ahí sí fueron desapareciendo, reconvirtiéndose en los zoológicos, y hoy ese movimiento no para. Fíjate que está en Salto, encerrado el de ahí. Un logro también importante que ha ocurrido, que tiene que ver con esto. Vamos a sumar a la charla a alguien que nos gusta tenerla al aire, porque aparte jugó un rol importante en esta ley de protección integral que nos están poniendo el freno, pero vamos a seguir. Hablamos de la doctora Juliana Darrigo, que es integrante de AFADA y obviamente participó en la conformación de este proyecto de ley de la protección integral de los animales. Juliana, buenos días. Pablo Benítez, Horacio Freud, te saludamos de buen Mañana día, del buen Sur. Buen día, Juli. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, Horacio, y a todos los oyentes. Muy buenos días. Ahí está. Bueno, Juliana, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Nosotros seguimos insistiendo con la ley, seguimos teniendo alguna que otra resistencia. ¿Cómo lo estás viendo vos, Juliana? Bueno, sí, la verdad que lamentablemente no hemos tenido buenas noticias. La ley no ha sido tratada, si bien se la trabajó en la Comisión de Senado, ¿no es cierto? No, luego no fue tratada en sesión. Uh-huh. Así que, si bien sabemos que los tiempos ahora están un poco más, se extienden por la cuestión de la pandemia, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente no tenemos noticias uh-huh. aún, pese a los reclamos y a, como estabas vos bien diciendo, el consenso de la ciudadanía para que salga este proyecto, y bueno, no, por ahora no es ley, uh-huh, lamentablemente. Uh-huh. Sabiendo nosotros, obviamente, que hay muchos intereses económicos que afecta este uh-huh. proyecto, y por lo tanto se hace difícil que sea ley ya uh-huh. en estos momentos. Juliana, yo te pregunto, y lo dije, y es una cuestión totalmente mía, que estaría bueno, que hay muchos legisladores que la apoyan, pero la apoyan casi en reuniones de cuatro padres, que estaría bueno que se amplíe, que hagan más público este apoyo a esta nueva ley, ¿o no? Y sí, sería lo ideal, por supuesto, pero como hay intereses que son económicos, y por ahí muchos intereses también que son de los mismos legisladores, se hace difícil, ¿no es cierto? Uh-huh. Abogados te pueden llegar a decir que están de acuerdo, pero a la hora de votar no se vota, o no se trabaja directamente en sesión. Uh-huh, uh-huh. Juliana, ¿y se puede avanzar con algunos retoques a este proyecto sin que pierda el espíritu para tratar de lograr, obviamente que pretendemos que salga como está, es más, te diría, más todavía, pero se puede trabajar en alguna cuestión para alguna modificación, para que se pueda ver una conciliación y de que pueda salir sin que pierda el espíritu, te repito? Claro. Y sí, justamente la última reunión que tuvimos en sesión, en la comisión, uh-huh. que tuvieron los senadores y me invitaron para poder defenderla, por así decir, se habló de modificar, bueno, algunas cuestiones que tenían que ver con carreras de caballo, y bueno, pero aún así tampoco ha salido. Uh-huh. La modificación extrema no sería posible, porque ahí cambiaríamos el espíritu de la ley, que uh-huh. es la protección de los animales. Seguro. Por eso la idea es no cambiar el espíritu, pero chocar con estos intereses. Juliana, es alentador igualmente el hecho de que los animalistas se empiecen a congregar, de que el tema de este proyecto de ley empiece a estar en el vocabulario del vecino. Es importante, porque lo hemos detectado. Discúlpame. Que el vecino de las ciudades de la provincia tengan hoy en su vocabulario el tema de esta ley integral de protección. Viste que antes era como más cuestiones de los animalistas puntuales, pero hoy el vecino sabe de esta ley y quiere que se transforme justamente en una ley. Sí, por supuesto, el ciudadano tiene más conciencia también con lo que tiene que ver el maltrato animal, tiene más conciencia sobre la personería que lleva un animal, ¿no es cierto? Que son seres sintientes. Ahora, como se había visto, el repudio en las redes sociales sobre este programa de MasterChef que sale al aire por Canal 13, un repudio total por el maltrato, por cómo se los trata a los animales, pese a que estén muertos, pese a que se los que sirven de alimento para algunas personas, como un repudio. Y eso habla también de que años atrás no hubiera habido ese repudio. Pasó como, me hizo acordar a cuando Tinelli cortaba las polleritas y en su momento no estaba mal visto. Hoy en día está mal visto. Y bueno, eso sí se celebra porque quiere decir que que las personas han tenido más conciencia sobre el tratamiento hacia los animales. Juliana, la verdad que buen ejemplo. Te pregunto también, ¿cómo está el resto de la Argentina con respecto a leyes? Te hablo, obviamente, de alguna que otra provincia que pueda llegar a tener una ley similar y que esté aprobada. ¿Hay algún ejemplo hoy acá en la Argentina? Una ley tan específica como lo que se está trabajando, el proyecto en la Cámara de Senadores que trabajamos nosotros, no. Mirá. Sí hay proyectos hay leyes o proyectos de leyes, pero que son más específicos, trabajan temas más específicos, más acotados. Esta es una ley integral. Si bien en Corrientes hay una ley muy parecida, no trabaja el tema de los caballos, por ejemplo. Claro. Y fue justamente lo que nosotros... La resistencia viene por ahí. La resistencia viene por ahí y fue un objetivo de los principales nuestros ir a la protección de los equinos, ¿no es cierto? Por el mal uso que se hace, tanto los carreros, cuadreras, la jineteada, las domas. Entonces, también es una manera de visibilizar, ¿cierto? Visibilizar que hay un maltrato, una crueldad hacia los animales, que hay un negocio. Y nos quieren hacer creer que es cultura, nos quieren hacer creer que no pasa nada, y no, es porque justamente hay un negocio atrás. Factor económico involucrado, como en grandes males del planeta, ¿no? Te va a hacer una pregunta, Horacio, Juliana. Sí, más que pregunta, es una observación que hemos tenido en esto, más o menos parecido a lo que sucedía con el tema de la pirotecnia antes de conseguir en Concordia la prohibición total a través de ordenanza. Y es que uno de los argumentos que utilizan las personas propietarias de caballos de carrera es la fuente de trabajo que ellos provocan con esa actividad, lo cual no deja de ser una falacia, porque nosotros nos hemos preocupado acá en Concordia de investigar qué cantidad de personas dependen y cómo viven, cómo reciben una retribución económica a través de las carreras de caballos. Y realmente es paupérrimo el panorama. Las personas no tienen... La figura de ese trabajo. Por lo tanto, no hacen aportes, no pagan ningún tipo de impuesto. Exacto. Si uno manda nota a la dirección de trabajo para que hagan un listado de las personas que trabajan de jinete, no te pueden dar esa información porque claramente es algo que se trabaja en negro, por así decir. Sí, queda claro. Fuente de trabajo no es. No, seguro, queda claro. Juliana, te pregunto, ahí Horacio me dio pie para preguntar a partir de esta ordenanza, que en Concordia fue un ejemplo el tema de la pirotecnia, que Horacio tuvo un rol importante ahí. Te pregunto, teniendo en cuenta que está esta red de proteccionista a nivel provincial en casi todas las ciudades, ¿no se puede trabajar en base a ordenanzas en los municipios teniendo en cuenta esta red? Te lo pregunto por desconocimiento, Juliana, cualquier cosa corregime, de avanzar por los diferentes distritos de la provincia. Sí, por supuesto, depende de la temática y si la municipalidad tiene esas facultades para regular, ¿no es cierto?, por ordenanza. Lo que es pirotecnia, sí, se ha podido, acá en Paraná también salió la ordenanza que regula la pirotecnia, si bien no se prohíbe totalmente, pero bueno, hay una regulación, por lo tanto hay un margen de restricción. Si yo te pregunto, Juliana, hablando de que... Para esto nació, discúlpame Pablo, es oportuno también remarcar que para esto nació el foro de animalistas de Entre Ríos. Claro, por eso. El cual Horacio forma parte y fue uno de los que lo inició, ¿no es cierto? Justamente es para que proteccionistas o animalistas de distintas localidades de la provincia de Entre Ríos nos unamos y veamos las problemáticas que tiene cada localidad y poder cada uno desde su lugar solucionar o presentar proyectos de ordenanza o notas o peticiones a las autoridades de cada distrito para ir trabajando en pos de los animales. Más allá de que apunta directamente, Juliana, al tema de la protección, obviamente lo dice el proyecto de ley de los animales, si uno se plantea en lo que puede ser el tratamiento de las problemáticas, ¿qué beneficios más tendrían ponerle en este caso los grupos de protecciones de los animales y esto? ¿La ley también contempla algo de eso? Para las agrupaciones. Sí, sí. Proteccionista, habla de la posibilidad de constituirse como depositario judicial de los animales que están en juicio. Seguro, sí, seguro. Animal, establece básicamente eso. No, está bueno porque si bien a partir del proyecto que vos trabajaste en la sos autora, está bueno contemplar autor estas cuestiones. Yo fui asesora. Autor fue el diputado Pedro Báez. No, sabemos, sí. Pedro, le mandamos saludos, es un amigo. Vos estuviste ahí, nosotros como estás en el programa nuestro, ya te decimos autora, esto es así. Está bueno tener en cuenta estos movimientos también para darle más fuerza. Y ahí recién Horacio contaba al aire de armar lo que puede ser una federación a nivel provincial. ¿Qué rol a tu experiencia le das a que esto ocurra? Bueno, la verdad que sería muy fructífero para la causa. Siempre que un grupo que estemos organizados y tengamos un mismo objetivo, siempre es bienvenido y siempre es fructífero. Juliana, sabes que es un placer hablar con vos, que sabes que en cualquier momento te vamos a molestar de nuevo. Te agradezco la predisposición y el tiempo, como siempre. Sos muy clara y por eso queremos tenerte en el programa. Te agradezco mucho y acá te saluda Horacio también. Juliana, no sé si Pablo, si tenemos un minutito para pedirle una opinión a ella con respecto a un tema ocurrido acá en Concordia, que te lo hemos comentado, el perro que fue arrastrado por un auto, atado a un auto, y no se demostró si estaba vivo o estaba muerto, que se cree que era un cadáver el que estaba llevando. Queríamos tu opinión sobre cuál debe ser la forma de denunciar este tipo de actitudes y bueno. Bueno, claramente hay un acto de maltrato y de crueldad animal y de violencia social también cabría ahí. Sí, coincido con vos. Un animal que ya estaba muerto lo va a tener que demostrar, si esa carga de la prueba le incumbe a quien está imputado. O sea, que arrastró el animal. Para esto justamente es necesario e imprescindible hacer la denuncia en fiscalía y en la comisaría, no en las redes sociales. Porque una vez que uno hace las redes sociales, aviva al posible imputado, a quien cometió el hecho, a borrar pruebas. Entonces nosotros lo que tenemos que ser cautos es que cuando vamos a hacer una denuncia, primero en la comisaría y en fiscalía, y dejar actuar a estas instituciones del Estado para que puedan investigar el hecho, y no en las redes sociales, que justamente ya estás avivando a quien cometió el delito a que borre todo tipo de pruebas. Está bueno. Pruebas fundamentales en estos casos son los videos, los testigos, importantísimo que salgan las personas que vieron el hecho. Bueno, deberá probar él que el animal estaba muerto. Por ahora se entendería que estaba vivo y que lo arrastró. Ahora, no podemos nosotros salir a decir que tal o cual persona es quien cometió el hecho hasta tanto no haya una sentencia judicial, o por lo menos un proceso que investigue esto. Justamente salió en el día de ayer, se lo declaró responsable en la provincia de Río Negro a una persona que fue imputada por el caso Estelita, fue llamado, que es un galgo que fue arrastrado 1.5 kilómetros en mayo del 2019, en agosto muere por las secuelas, por supuesto, de haber sido arrastrada la perrita. Ayer justamente, luego de una investigación de testigos, un testigo clave que era un taxista que vio el hecho, se lo declaró responsable al imputado y ahora en la próxima audiencia se le va a dar el monto de pena. Esto es fantástico, es un antecedente muy importante y que sería muy importante que lo tome la ciudad de Concordia. Sin duda. Buena explicación, Horacio. Algo había dicho Horacio al principio y la verdad que lo reforzaste muy bien, Juliana. Te agradezco un montón, te mandamos un beso enorme y bueno, en cualquier momento nos mantenemos en contacto. No, gracias a ustedes. Es muy importante que se den estos espacios para que se pueda escuchar tanto lo que trabajamos y lo que queremos mejorar para una sociedad mejor. Muchas gracias a ustedes y a su disposición. Perfecto, qué linda charla, como siempre decimos, Juliana, hace claro lo que nosotros por ahí le damos vuelta para, bueno, Horacio también, así que brillante como siempre, es abogada. Trabajó en el proyecto de ley bajo perfil, dijo yo, asesoré, pero sabemos que jugó un papel importante en la autoría de este proyecto de ley. Sí, te diría que casi la autora total del proyecto. Trabajó humilde, la humildad de los grandes, ¿no? Lo mandó a Pedro como diciendo, claro, obviamente Pedro tenía su compromiso porque lo sé, y le dio mucho espacio. Sí, seguro, ¿no? Él tuvo la idea y la generosidad de darle todo el espacio necesario para que desarrollara esa idea, ¿no? Buena explicación del perro. Yo había dejado el tema para lo último, pero bueno, ahí me parece que fue muy claro. El tema de que hubo confusiones, hubo cuestionamientos con respecto a cómo actuar nosotros, te voy a decir por Horacio, voy a hablar más puntualmente. No podemos acusar nosotros, salvo que vos hayas estado en el hecho y lo acusés y lo haya. Si no, es un riesgo para Horacio mismo, ¿no? Un riesgo para la misma causa, porque vas a entorpecer el avance de una investigación con datos que pueden tomarse como falsos. Al emitir juicios que no tienen basamento, estás entorpeciendo una causa que puede ser muy positiva en su avance. Vieron el ejemplo que contó Juliana. Sí. Ahora, un hecho de maldad terrible, más allá de que el perro haya estado muerto, ¿no? Horrible lo que hiciste, hágase cargo quien lo hizo, pero ya sabemos, horrible. Sí, espantoso, no se puede tolerar bajo ningún punto de vista, no hay argumentación que avale realizar este tipo de actos, así estuviera muerto el animal. Imagen, ejemplo para los pibes, es horrible lo que hiciste. Sí, lo dijo Juliana también, es una agresividad hacia lo social también, ¿no? Sí, un impacto fuertísimo fue, tenemos que trabajar en esto, que esto no pase, che, pase. Primero porque, si yo te planteo, ¿qué ganas con eso? Que son más piola, porque llevaste, ¿qué ganas? Y aparte tenía la posibilidad de hacerlo público de esta manera, horrible lo que hiciste. Bueno, Horacio, un placer arrancar nuevamente este micro que nos encanta. Esperemos que esto siga encaminado, que haya una toma de conciencia importante por parte de los legisladores. Tenemos que buscar el apoyo público de personalidades, que lo vamos a hacer. Hay mucha gente comprometida y me he sorprendido. Tenemos que aprovechar todo ese tipo de compromisos, todo ese tipo de personas con actividad pública, que puedan llegar a apoyar este movimiento. Como vos decís, existen, están ahí. Solo es cuestión de detectarla y contactarlas para poder llevarla. Antes de despedirte, y es feo porque lo voy a despedir con una cuestión triste, Horacio. Sí. Pasó el verano y volviste con el micro, pero ¿cómo vi carros en el verano? Con mucha carga, calores extremos, es un temita que nos tiene que involucrar a todos. Sí, esto, ¿no? Seguramente que sí, esto tenemos que llegar a darle un avance un poco más contundente a las autoridades municipales que les compete esto. Ellos tienen apoyo de la nación, apoyo económico me refiero, como para llevar adelante estos planes. Tienen posibilidades como para cambiar la vida de los que están arriba del carro para que ellos no tengan necesidad de atar todos los días un animal. Eso se tiene que ir terminando, pero no vemos avance. Realmente se el han otro hecho... día vi una, en este caso que vos siempre lo hacés y claro, ¿no? Porque apuntás a la gente, un caso emblemático que ejemplificaba lo que vos siempre decís. Vos aquí un carro cargado, porque hasta la goma se notaba que estaba con una casilla. O sea que la demostración era que iban a armar una casilla, seguramente a usurpar un terreno en un carro. Y yo no le quiero apuntar a la gente, ojo, porque sé que es un escenario muy complejo, porque después me enteré que habían sacado unas casillas que intentaron meterse en un terreno y ellos andaban muy cerca de eso. No te digo que son ellos, pero era la demostración del carro con una casa arriba del carro. Imagínate cómo iba el caballo, te estoy hablando mediados de febrero más o menos. Sí, y otra cosa que hay que apuntarle también es a las personas que llaman a estos vehículos para cargar los escombros que sacaron del fondo de su casa, que hay otros métodos para hacerlo, ¿no? Está bien, ellos dicen, le estoy dando trabajo. No le estás dando trabajo. Le estás dando la posibilidad de que saque tubos. Le estás tirando un mango y nada más. Para vos desprenderte de tu basura. Hay otros métodos para hacerlo. Y si querés ayudar a esa gente, hay miles de formas de hacerlo, ¿no? Todo eso es lo que hay que ir cambiando y todo eso se hace a través de la difusión y la educación. No hay otra. Sin duda. Y bueno, ya para despedirnos, antes de que me despidas vos del programa, te digo que volvemos nosotros. El micro es tuyo, Horacio, vos haces lo que quieras, me puedes sacar y todo. Lo que no es mío es el tiempo, que es el que nos corre siempre. No quería irme sin anunciar que nosotros seguimos trabajando en el programa de castraciones masivas. Ahí está. Y seguramente en el próximo encuentro que tengamos en 15 días estaremos previo a una jornada que haremos en Villadela. Mirá, la cual ya hay anotados alrededor de 40 individuos. Nos parece un éxito. Es una forma de colaborar también con el municipio, que entendemos que lo está haciendo, y no es un reproche al secretario de Acción Social, que es Amadeo. Amadeo Cresto, pero sí es un pedido para el intendente que fortalezca esta campaña, a través del apoyo siempre económico. Siempre vamos a querer más, siempre, eso dalo por hecho. Pero se están manejando dentro de lo que tiene la Secretaría, pero entonces el municipio en sí debe aportar más para que esto sea más efectivo. Perfecto, Horacio. Bueno, gran retorno, Horacio. Nos vamos a ir, Pablito.